Hoy le canto a las mujeres que hay en mi vida, sobre todo aquellas que han compartido conmigo. Que perdonen si yo les causé alguna herida, que perdonen si yo en algo las he ofendido, que perdonen si yo les causé alguna herida, que perdone si yo en algo la he ofendido. Ay, hombre, puta. La mujer es lo más lindo que hay en la tierra. Es la luz que trae la aurora con su silencio. Es la paz para un buen hombre en medio de la guerra. La que quita con su amor cualquier sufrimiento. Es la paz para un buen hombre en medio de la guerra. La que quita con su amor cualquier sufrimiento. ¡Ay, hombre! Ella ignora que el día que se vaya me lastima. Si yo vivo del amor que me da mi mujer. Ella ignora que el día que se vaya me lastima. Si yo vivo del amor que me dan mis mujeres. Suéltala para que se defienda. César Cerna Blanco y Braulio Rangel, el hombre que gestiona, soluciona y define. Cierto, Donaldo Cerna. Para mi amiga Dari González e Isabel Rollero, con mucho aprecio. Ellas son las que le dan alegría a este mundo, generando vida en medio de su placer, y convierten el dolor en amor profundo, y sonríen siempre que ven a un niño nacer, y convierten el dolor en amor profundo. Y sonríe siempre que venga un niño nacer. Pero alguna se le dio por fregarme la vida, no sabiendo que allá dentro en el alma me duele. Ella ignora que el día que se vaya me lastima. Si yo vivo del amor que me da mi mujer. Ella ignora que el día que se vaya me lastima. Si yo vivo del amor que me da mi mujer. Manuel Julián, Manuel Felipe, los hijos de Víctor Manuel Villegas.